Bienvenida, Yara, a nuestro programa. Gracias, Hanan, por esta linda invitación. Estoy feliz de compartir esta tarde con todos ustedes. Bueno, Yara, ¿hoy desde dónde estás? ¿En qué? ¿Estás en Colombia? Porque sé que viajas mucho. ¿Hoy dónde te encuentras aquí compartiendo con nosotros? Bueno, feliz porque me encuentro en mi Barranquilla hermosa. Llegué el domingo y estoy, mejor dicho, feliz de volver a mi tierra barranquillera. Bueno, Yara, nos encantaría que me compartieras a mí y a todos los oyentes cómo inicia el amor por la danza y la cultura árabe. Bueno, eso inicia desde muy pequeña con mi mamá. Bueno, imagínate, dos barranquilleras de orígenes árabes, esa es parte de nuestra idiosincrasia, no hay niña que no sepa danzar árabe en Barranquilla. Y desde chiquita yo tenía muy claro que al terminar mis estudios de colegio, yo quería ser profesional en danza. Yo decía, yo me voy a dedicar a estudiar día a día y poder seguir compartiendo, pero sí, comenzó con mi mamá, desde chiquita y en la sala. Y tú dices ahí que tienes ese ancestro, vienes específicamente de familia árabe. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido esa tradición que traes desde niña? Bueno, ha sido un proceso muy lindo de investigación. Cuando ya tú empiezas a reconocer a nivel cultural, wow, yo tengo esto, esto lo enseñaron mis abuelos, estas tradiciones tan bonitas, uno se interesa pues lógicamente mucho más por la cultura, porque la cultura nos forma a nosotros como personas. Claro. Pero ha sido un proceso muy lindo de investigación con mis abuelos, mis tíos, y de verdad que estoy muy contenta pues de poder compartir esta mezcla barranquillera con raíces árabes. Bueno, es una alegría y un honor muy grande para mí. Y obviamente yo creo que esas raíces te llevaron a querer conocer justamente los países árabes y sobre todo los viajes que has hecho a Egipto. ¿Qué ha sido lo más importante que has aprendido de conocer Egipto? Bueno, es una pregunta bastante difícil porque Egipto a uno lo llena de aprendizajes en todos los planos de la vida. Pero hay algo que me ha enseñado impresionantemente, que no importa la circunstancia en la cual tú estés pasando, siempre hay esperanza, siempre hay un lugar para la alegría, para la hospitalidad. En Egipto no te pueden ver triste porque enseguida hay alguien que te está brindando una sonrisa. Entonces yo creo que eso ha sido una de las cosas más bonitas. Y bueno, en cuanto a la danza, es que por más de que evolucione la danza, siempre tendrá la misma esencia. Claro. Esa no la puedes cambiar, no la puedes fusionar. Solo pueden sentirla, no se trata de entenderla como una coreografía, no. Es algo más allá que la técnica, es algo mucho más profundo, y eso es una de las cosas que más he aprendido en todos estos viajes que he tenido la oportunidad en Egipto. Qué lindo lo que dices de la esencia, ¿no? Siempre está ahí la esencia. Y frente a ese amor que le tienes a la danza, ¿cómo puedes definir la danza de pronto para todas las personas que hoy están empezando ese camino, no solo, digamos, en el conocimiento de la danza árabe, sino en el mundo del arte? ¿Qué podrías de tu experiencia decir y definir de la danza para otras personas? Bueno, a mí me gusta mucho decir una frase que nació de un pensamiento mío, que para mí la danza es un desnudo del alma. Es la traducción de la música con el cuerpo. Quizás a veces y para muchas personas es el sentimiento que nace del recuerdo de una vida pasada. Pero definitivamente, para mí, definir la danza es que es la expresión corporal de la cultura de todo un pueblo. Indiscutiblemente, para mí eso es lo más importante que he descubierto para definir la danza. Es la expresión corporal de la cultura de todo un pueblo. Y en esa definición es lo que tú has llevado a diferentes lugares. Quiero contarles a nuestros oyentes que Yara es una persona que actualmente comparte su conocimiento de cultura en otros países. ¿Qué países has podido conocer, lugares? ¿A dónde estás llevando este amor por el Medio Oriente? Bueno, he tenido la oportunidad de compartir en diferentes países. Ahorita precisamente acabo de llegar de Ecuador, donde tuve la oportunidad de compartir en el evento de las fiestas de Quito, que fui invitada por la Escuela Matahari y Malo Espinosa. Compartí con Leticia Soares de Brasil, y bueno, ha sido muy lindo conocer diferentes lugares y países donde he podido compartir. En México también estuve, en Cancún, y ha sido maravilloso compartir estos lugares porque uno se llena de los alumnos y los alumnos se llenan del amor que uno tiene para compartir de esta maravillosa danza que no se acaba día a día el estudio. Yo soy una, como yo le digo a mis alumnos, yo soy su profesora, pero soy alumna. Sí. Entonces cada viaje me llena y me llena, así como tengo la oportunidad de llenar a otras personas con conocimientos. estamos en un eterno aprendizaje. Y lógicamente yo hace un ratico les estaba diciendo a nuestros oyentes que nuestra invitada tenía una invitación que hacerles el día de hoy, de un evento que pienso es fundamental resaltar, porque vamos a tener a un personaje internacional, un personaje árabe, y es un momento muy lindo y muy especial para que todos se unan y compartan el amor por la cultura árabe, y sobre todo que puedan reconocer una persona de allá, ¿cierto? Eso es como tan importante el poder reconocer, como tenerlo ahí cerquita. Entonces sí me encantaría, Yara, que nos compartieras un poco sobre este festival que traes. Bueno, esta invitación es muy importante para Colombia porque, bueno, por primera vez en Sudamérica tendremos la visita de un gran maestro, el maestro de maestros, y Colombia tiene el honor de ser el primer país latinoamericano que él visite. Bueno, vamos a comenzar desde el 29 de abril al 1 de mayo, aquí en Barranquilla, en Curramba la Bella, los espera. Y bueno, vamos a disfrutar de un fin de semana lleno de cultura, danza, gastronomía, integración con la leyenda viva de la danza, el doctor profesor Hassan Jalil. Él fue formador de grandes artistas de la era de oro como Sami Agamal, Naima Akif, Taya Carioca, Najma Fuad, entre otras personas. Y voy a resaltar algunas cositas, aprovechando este espacio que me brindaste, Hanan. Claro. ¿De quién es el maestro Hassan Jalil? Él fue el director principal y general del Teatro Umm Kulthum, así como también el Teatro El Globo del Cairo. A su cargo estuvo la dirección del Ministerio de Arte y Folclore de Egipto, supervisando muchas tesis y maestrías de ciencias y doctorados. El profesor Jalil dirigió por primera vez la decoración en ciencias y artes en Egipto y ballet. Fundador y creador del primer grupo ensamble nacional del folclore Kaumeya Troupe. El profesor Jalil pasó con honores en diferentes estudios en Inglaterra, Rusia y Egipto, y sostuvo un doctorado como director general de teatro musical de la Academia de Arte en Bulgaria. Fue director del Instituto Superior de Arte Dramático en Kuwait, condecorado por los reyes y presidentes de los Emiratos Árabes, además de ser nombrado embajador de la paz por la UNESCO. El profesor Jalil fue el primero en realizar los primeros festivales en el 1987 en Europa, y también fue traído al Menahouse en el 1991. Entonces, quería comentarles un poquito más sobre él. Es una oportunidad muy grande para todas las personas asistentes, ya que es un aporte a la trayectoria, como decimos en nuestro lema, venir a Oriente Sarai es ser parte de la leyenda. Y bueno, aparte de todo este conocimiento que él nos va a brindar, en Oriente Sarai tendremos una fiesta de integración espectacular con una Shabi Party, tendremos un Open Stage. En nuestro Open Stage vendrán artistas nacionales de toda Colombia y también internacionales. Vienen niñas de Brasil, de Ecuador, Nueva York, Alemania. Y bueno, en el Open Stage va a suceder algo maravilloso. Por primera vez en Colombia vamos a tener el Artist Award, que fue una idea principalmente de mi mamá, que es la directora de mi centro, donde me dice: oye, tan bonito labor que se ha hecho en Colombia, ya es bueno que empecemos a reconocerlo con algo. Al momento de yo pronunciárselo al maestro Jalil, saltó de la emoción, me dijo: yo quiero ser parte permanente y directo del reconocimiento, ya que en varias ocasiones me ha pronunciado su gratitud y admiración por personas que no conocen el idioma, que no conocen a fondo la cultura, más sin embargo, hacen muchos esfuerzos para conocerlo, claro, y poder seguir expandiéndolo. Entonces la idea surge de ahí. Vamos a entregar el Artist Award a personajes, pues lógicamente, de nuestro país, a nuestros grandes maestros, así como tú, Hanan, que lógicamente tú sabes que sería un honor para todos nosotros en Oriente Sarai recibirte, así como también a todos los maestros, gracias, hacerles entrega de este premio, que viene remarcado con Isoc, Edith y Farasha Colombia. Qué chévere. Bueno, en el workshop veremos folclore, veremos Shabi, veremos oriental, y bueno, nos va a otorgar unas herramientas invaluables, como consejos que él le daba a grandes artistas como Naima Akif, nos lo va a entregar a nosotros, así que es una oportunidad de aprender más sobre la cultura del movimiento, la teoría y su técnica, en el conversatorio que tendremos. También hará él una apreciación general a todas las bailarinas de cómo él nos ve y qué nos puede aportar, y así podremos tener la oportunidad de preguntarles esas preguntas que uno tiene, que solo una eminencia como él le puede uno contestar. Claro. O sea, es una algo maravilloso, porque tener su trayectoria como artista, el aporte de él es algo invaluable. No tener que viajar a Egipto. Exacto. Para tener esta gran oportunidad. Yara, me están preguntando aquí por el WhatsApp que nos aclares un poco más el lugar y lo uh-huh. recuerdes la fecha para que la gente pueda estar pendiente. Listo. Bueno, va a ser en Barranquilla del 29 de abril al 1 de mayo. Les voy a pasar, con tu permiso, Hanan, el contacto. Pueden claro. entrar a mi página web www.yarafarasha.com. También nos pueden seguir por los hashtags Oriental Sarai, y ahí nos pueden seguir por Instagram, por Twitter y por el Facebook. Recuerden que también este evento lo estoy realizando con una colega muy linda que es Dana Moreno de Bucaramanga, así que también la pueden contactar a ella, y también por WhatsApp, que es +57 304 418 0207. Y bueno, eso es una invitación muy especial que en nombre de Dana Moreno y yo, que somos las organizadoras, les hacemos, y que esperamos que aprovechen esta gran oportunidad de aprendizaje integral. Así que ya saben, les esperamos en Curramba la Bella, en Oriental Sarai, siendo parte de la leyenda. Además, Yara, estaremos durante todo el mes recordándole a las personas de este gran evento. Bueno, Yara, para terminar, y de igual manera, aquellos que no pudieron escuchar la entrevista completa, que quieran más datos, nosotros en el blog Aprende Cultura y Danza con Hanan Almutawa vamos a subir el audio de esta entrevista para que puedan conectarse, y ahí dejaremos los contactos de Yara para que puedan comunicarse en este festival. Yara, y de verdad, para terminar, regálanos un mensaje de amor, de la danza, de la cultura árabe, para todos nuestros oyentes del día de hoy. Bueno, sigamos soñando, sigamos aprendiendo, sigámonos respetando. Este es un camino maravilloso, infinito de aprendizaje. De verdad que como yo no sé ni cómo expresar todo este amor que yo siento, y espero que sigamos así creciendo como artistas, con respeto, con valores, y sobre todo el conocimiento de la cultura. Recuerden, niñas, que es lo más importante. La danza es conocer la cultura. Y de verdad que con todo el amor les digo, sigamos soñando y sigamos aprendiendo y sigámonos apoyando en todos nuestros eventos.